sabes que estoy en tus redes, comiendo en tu mano, me tienes aquí. Pero sin saber que me mentías, mi corazón te entregaba y tú me hacías sufrir. Pero sabes que el amor es una rosa que se riega para poder existir. Y si no la riegas tú, la riega otra. Y tú me hacías sufrir.